Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, sigo en mi sala de reunión, Jorge, aquí en la Plaza San Fernando de Maldonado, ubicada. Así lo abierto, sala de reunión, totalmente, así lo abierto. Totalmente, totalmente. Te digo, ahora nos pusimos a la sombrita, porque por momentos cuando el sol sale, pica y pica. Sin embargo, y no quiero tirar mala onda, hay unas nubes grises horribles si miro hacia la ciudad de San Carlos, pero no las vamos a ver, vamos a tratar de no verlas. Ahora, hablaba fuera de micrófonos con el senador Jorge Gandini del Partido Nacional y le preguntaba si ya se recorrió los 10, o mejor dicho, le preguntaba qué localidades había recorrido. Gracias, senador. Cuéntele a Jorge y a su tocayo y a toda la audiencia qué lugares ha recorrido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Buen día. Hola, Jorge, audiencia. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, el partido hizo una estrategia de recorrer Uruguay profundo, todo. Así que en delegaciones bastante multitudinarias de casi todos los senadores, algunos intendentes, algunos ministros y dirigentes, llegábamos a un departamento y nos dividíamos en equipos que ya estaban preestablecidos para visitar el mismo día todas las localidades posibles. Terminamos ya de recorrer todos los departamentos del interior. Montevideo tuvo otra forma de trabajo y hemos recorrido unas 322 localidades que de un modo u otro estuvimos visitando. Terminada esa etapa, algunos de nosotros estamos volviendo a acompañar y a recorrer, como es mi caso. Hoy estaré aquí en Maldonado, en San Carlos, en Aiguá, vuelvo a Maldonado a las 20 horas, a Paso Unión, a una reunión abierta a las 20:30. Así que seguimos activos en este tirón final de campaña. Y en este recorrido, además de los diferentes actos, ¿se ha tenido la posibilidad de un mano a mano con la gente? Por eso trato de encontrar siempre un par de horas para pararme en algún punto muy concurrido y repartir la papeleta. Hoy lo voy a hacer en Punta del Este. Tenemos ahí, vamos a participar de la apertura de un local y a partir de eso buscaré el lugar más concurrido en la tarde para poder repartir. La papeleta es la excusa para hablar con la gente, para el que le pregunta. Claro, le pregunta cualquier cosa, ¿no? Digo, uno se encuentra insólitamente con gente que, por ejemplo, una señora me decía: ¿y qué es derogar? ¿Qué quiere decir derogar? O sea, uno tiene que arrancar del menos cero. O alguien que pregunta: ¿y qué es un referéndum? ¿Qué es esto del sí y el no? Como si nunca hubieran escuchado. Y eso está bueno, porque permite descubrir, encontrar al ciudadano más alejado del interés político, que al final va a tener que votar. Así que está bueno poder hacer este trabajo también. Qué interesante esto, porque justamente, y uno se pregunta, y teniendo en cuenta que hay tantas dudas con respecto a estos 135 artículos, ¿cómo desgranarlos, cómo explicarle a la gente y qué dudas puntualmente se presentan? Es interesante que nos pueda contar esto. Bueno, hay cierto interés de la gente por conocer. La verdad que es una ley larga, el referéndum es complejo, son 135 artículos que se quieren derogar de distintos temas, y la gente no se mete, no se introduce en el análisis de una ley, que es muy árido, que además para saber qué se cambió tiene que leer la anterior para saber qué modificó. La gente habitualmente toma forma o opinión a partir de lo que le dicen, de lo que escucha. Escucha a sus referentes, a veces políticos, a veces a un vecino al que le tiene confianza, o la clásica de: che, vos que estás en política. Y entonces le pregunta a un militante que conoce, que está más interesado. Y de ahí surge la buena información, pero también surge una cantidad de mala, de información que se da con mala fe, con la intención de provocar una conclusión equivocada y llegar a un voto equivocado. Para decirlo fácil, se miente mucho, hay mucho golazo que hay que desandar. Se le dice a la gente que se te van a sacar la jubilación o van a bajar la jubilación. Bueno, la LUC no habla de jubilación en ningún lado, está que van a perder el seguro de paro, o que se termina el boleto estudiantil, o que cae el subsidio al supergas y la garrafa va a valer el doble, o que el aumento en los alimentos, la harina, el pan, qué sé yo, el combustible, son todos por la LUC. Entonces, ¿qué habrá que concluir? Que en Brasil, que subió tanto el combustible que por primera vez vienen a cargar los camiones y los vehículos a Uruguay, tienen LUC. No, ni en la Argentina, que acaba de tener un importante impacto, tiene luz. No, estamos sufriendo lamentablemente las consecuencias de una guerra que impacta globalmente y también nos impacta a nosotros. Pero se dicen esas cosas porque tienden a generar un mal humor en gente que obviamente nadie está contento con la suba de precios, el gobierno tampoco, pero tratan de conseguir el voto castigo, estás enojado, vota el sí. Desandar eso obviamente es parte de la tarea que hacemos, explicar las dudas, hablamos de seguridad, hablamos de alquileres, hablamos de educación, de portabilidad numérica, de inclusión financiera, de todos los cambios de derechos de los trabajadores que han ganado, y obviamente han perdido poder algunos sindicatos, pero los trabajadores han ganado derechos, el ciudadano ha ganado derechos, los tratamos de explicar, pero nos encontramos a veces con esas dudas que surgen de comentarios que se hacen algunos pagos, si hay publicidad paga que induce al error. No puede ser que la publicidad en sí diga que ahora no es más obligatorio matar a sus hijos en la enseñanza, pero como lean el artículo 127 que dice eso, es obligatorio para los padres enviar a sus hijos a la educación a partir de los 4 años a la enseñanza inicial, primaria y media, es textual, pero se le dice desde la publicidad que ahora no es más obligatorio. Esas cosas, la verdad que no ayudan nada. Todo el tema de alquileres ha sido realmente una estafa en la forma de explicarlo. La ley de alquileres no se cambia, es la misma de siempre, rige desde el año 74. El que ha contratado por esa ley tiene toda la misma regulación de siempre. Quienes contraten por esa ley la tendrán. Hay un nuevo sistema que no es obligatorio, es opcional para aquel que no tiene garantía. Mucha gente, teniendo ingresos, rebota en la puerta de la inmobiliaria porque le piden una garantía que no tiene. Nadie te sale de garantía. Podrás salir un padre o un hijo, pero nadie va. Si no tenés contaduría o contratás un seguro o haces un depósito de varios meses de alquiler, no te alquilan. Entonces acá hay un nuevo régimen en que le da al propietario la tranquilidad de que si contrata a alguien que no tiene garantía y por lo tanto si no le paga no tiene dónde cobrarse, bueno, tiene un régimen de desalojo que no es de 1 ni 2 años. En el régimen habitual que sigue vigente, el desalojo puede durar 1 año, pero al final se va a cobrar de la garantía. Aquí no hay, y por lo tanto el desalojo empieza a los 3 días. La intimación, si se venció el plazo de pago y no pagó, a los 3 días puede intimar el pago. Y ahí empieza un proceso que lleva unos 60 días. No sabemos, no conocemos. En 20 meses de vigencia de la LUC, nadie que haya salido en la televisión con sus hijos en brazos diciendo me atrasé 3 días y me echaron. Eso no es verdad. Sandini, una vez que las encuestas muestran la cantidad de indecisos que hay, ¿cómo se empezó a trabajar desde lo que es la campaña del no y qué resultados se ha tenido? Bueno, ahí es que lo han podido. Ahí hay que ver un poco qué significa eso, hay que desagregar. Hay un solo bloque que es no sabe, no contesta. O sea, ahí hay, el no sabe es indeciso, el no contesta es indeciso, o sabe lo que quiere contestar y no quiere contestar. Yo me he encontrado repartiendo la papeleta gente que le dice, el voto es secreto. No me agarra la papeleta y me dice, el voto es secreto. Ni siquiera me dice que la vota o no la vota. Y hay cierta presión social para muchos ciudadanos, en su trabajo, en su cooperativa de vivienda, en algunos lados, decir que votás el no te complica. Entonces hay gente que prefiere decir, no contesto, me guardo el tema. Yo creo que hay un gran porcentaje y de gente que también sabe lo que va a votar y dice no sé, para no comprometerse. Yo creo que hay menos indecisos de los que aparecen, pero sin duda hay un volumen importante todavía de personas, porque esta es una campaña muy curiosa para nosotros. Estamos acostumbrados a hacer campañas electorales con candidatos. Nosotros llevamos el candidato a presidente, el candidato a intendente, el candidato... Entonces, eso simplifica y a la gente le cree, no le cree, le gusta, no le gusta el candidato. Acá es un debate abstracto, es sobre una ley que la mayoría de la gente no leyó, ni va a leer, porque tiene muchísimos artículos. Entonces, hay gente que legítimamente está en dudas, está averiguando. Y la estrategia es multiplicar la explicación. Tenemos que hacer este mano a mano y cuerpo a cuerpo para llegar a todos los posibles. ¿Y qué opinión le merece el hecho de incitar a votar o en blanco o anulado de cualquiera de las dos, de cualquiera de los dos, tanto del no como del... Nosotros no estamos incitando a votar en blanco. Hacemos publicidad, paga para votar en blanco. No recuerdo a ningún dirigente que diga vote en blanco, sí. Lo recuerdo a Fernando Pereira, presidente del Frente, a Carolina Cose, estimulando el voto anulado, es decir, diciéndole a aquel que va a votar en blanco, vota en un lado. Y publicidad paga, ¿sí? Explicando qué hay que hacer y cómo se vota en blanco, en anulado. Bueno, el voto anulado favorece al sí, no tenga duda, porque rebaja la cantidad de votos habilitados. Entonces, el sí lo que quiere es que haya menos votos en blanco y más votos anulados. ¿Y el blanco favorece al no? El blanco favorece al no porque la ley lo dice. Lo que se establece es que para derogar una ley se requiere la mitad más uno de voluntades expresas por el sí derogar. Y por lo tanto, el voto no es no derogar y el voto en blanco es no derogar en el sentido que no se pronunció por el sí. Y la ley lo dice. El voto en blanco se considerará un voto por no. Pero es un voto en blanco. El ciudadano no votó no, voto en blanco. A la hora de contar, sí tiene que tener la mitad más uno de los votos habilitados y los votos habilitados, o válidos, perdón, de los votos válidos, y los votos válidos son los de por el sí, los de por el no, y los votos en blanco. Jorge, Gandini te escucha. Gandini, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Usted es un hombre de mucha experiencia política y mucha experiencia parlamentaria. Tengo pocos. Bueno, no quiere decir con eso que sea un hombre muy mayor de edad, pero sí que arrancó desde muy temprano, que quede claro, porque... Que no se malinterprete. Tengo la barba blanca. Bueno, sí, bueno, un montón arriba. Escúcheme. Y haciendo un momento de acto imaginario, cuando estaba sentado en el Parlamento, trabajando para que la LUC saliera y votando artículos y demás, ¿imaginó que esta experiencia tan particular de una cantidad impresionante de leyes aprobadas en un paquete iba a tener estas derivaciones y que hoy iba a tener que estar visitando más de 300 lugares en el interior del país entre medio de una elección y la otra para convencer a la gente que 135 artículos de ese paquete realmente tienen que mantenerse? ¿Se hizo la idea? ¿Pensó? ¿Se le ocurrió que esto podía llegar a suceder? Porque en definitiva me imagino que para el gobierno esto no solamente es un desgaste de tiempo, de dedicación, de hacer kilómetros, de andar en la calle, de invertir dinero, sino que también es tiempo que se le resta a poder seguir concretando otras posibilidades, otros planes, otras leyes que deben estar allí en carpeta, esperando que esto se dirima para, a partir del 28, dedicarles tiempo. ¿Se imaginó que todo esto iba a pasar? Nunca me imaginé. La verdad que no, porque, entre otras cosas, el proceso de discusión y aprobación de la ley consiguió muchísimos apoyos. La ley tiene 476 artículos, la mayoría de ellos salieron por unanimidad. 341 no se cuestionan. Entonces, el ambiente en la comisión y el ambiente en el Parlamento no era el de esta negativa. Se discutió muy bien, participaron muchas delegaciones, como siempre discutimos cosas, estamos de acuerdo, ¿no? Como la ley de presupuesto, tiene 700, 800 artículos, la oposición vota, y cuando estábamos en la oposición votábamos también la mayoría de los artículos. Discrepamos en algunos. No nos imaginamos que terminamos esto. Me parece que el Frente Amplio tampoco. No era la idea. Con esto empieza FANCAP, y van pasando los meses, y recién allá en diciembre, 6 meses después, el Frente Amplio resuelve acompañar. Y lo resuelve de un modo curioso, porque incluso resuelve acompañar la aprobación de varios artículos que el Frente Amplio votó en el Parlamento, corredactó, porque los artículos tienen la mano también en la redacción del Frente, y argumentó a favor. Está en la versión taquigráfica, no lo digo yo, nadie me puede desmentir. Está en la versión taquigráfica de la senadora Carolina Cose, en su momento era senadora, del senador Sánchez, del ahora senador Sabini, todos a favor. Y después, ahora la quieren derogar y encima se ponen a dar los cátedra. Bueno, nunca nos imaginamos, te dice, porque hay que meter mucha energía en esto y descuidar otras cosas. Tenemos que defender lo que hemos hecho y por lo tanto es prioridad. Si no, vamos a ir para atrás todo, vamos a restaurar un modelo que fracasó, que fue el del Frente Amplio y fue el que la gente no quiso. Pero sin duda que este proceso nos ata de manos y nos impide seguir haciendo más cambios. Es tiempo re difícil, mire que la pandemia fue muy difícil. Esto de la guerra nadie sabe hasta dónde va y dónde termina. Seguro se instala un nuevo escenario mundial de guerra fría, de una nueva guerra fría de dos grandes bloques que habían quedado superados después de la caída de la Unión Soviética. Era un mundo más unipolar y más pacífico, pero 77 años después hay una guerra de Europa que empieza a repercutir. Hay 200 millones de dólares que le vendíamos a Rusia que no se lo vamos a vender, y parte de eso de que ya le vendimos no lo vamos a cobrar. Y tenemos el rebote en la inflación de precios en el mundo entero, de commodities, que son los granos, que son alimentos y que son el petróleo. Bueno, eso requiere gestión, hay que gestionar esos problemas y hay que tratar de superarlos para seguir haciendo los cambios que nos encomendaron. Se nos va a ir el gobierno, se nos... Bueno, está, pero el Frente logró parar. Y ahora tenemos que, hemos parado durante meses para dedicarnos a defender lo que hemos hecho, que es nuestro programa de gobierno. Es así. Me queda claro lo que va a pasar si gana el no. Pero si gana el sí, ¿se tienen que replantear cómo hacer con estos 135 artículos? Obviamente, sí. Ahí se abre todo un debate jurídico pesado, porque hay muchos artículos que sustituyen anteriores. Hay toda una teoría jurídica que se discutió mucho cuando el plebiscito de la, o el referéndum de las empresas públicas, que es si un artículo que sustituye el anterior, si cae, hace nacer, renace el anterior. Y hay una teoría muy fuerte que fue mayoritaria en aquel momento, en el 92, creo que fue en el 90 y pico, en la ley de empresas públicas, supongo que no, y queda el vacío y hay que llenarlo. Y en aquel momento hubo que legislar. Imagínese, hay más de 70 artículos que sustituyen anteriores. Y si se caen, habría que llenar esos huecos. Es todo un lío desde el punto de vista del trabajo jurídico parlamentario, pero además, obviamente, es un retroceso. En materia de seguridad, nos vamos a quedar con el marco jurídico de la época de Bonomi. La gestión es distinta, pero el marco jurídico se cae. Y la señal a la policía, que viene haciendo un esfuerzo en el cambio de actitud, es terrible, terrible. Pero hay muchas otras cosas. Queda por el camino las normas de adopciones y, por lo tanto, una cantidad de trámites que van rápido para que se adopten niños en este tiempo. Ya tenemos récord de adopciones, pero muchos están en camino. Esos trámites caen. Hay que empezar por el camino largo de vuelta. Quien no quiera empezar con la portabilidad numérica, ya está, se cayó. No cambias más el celular. O la inclusión financiera. Es obligatorio hacer todo a través de un banco y de cajeros. Si anda a conseguir el cajero donde no hay. Podríamos hablar de educación. Habrá que volver a la gobernanza anterior y habrá que hacer elecciones de vuelta de los docentes, porque hay que restablecer los consejos de primaria, secundaria y UTU. En el CODICEN participan y hubo elecciones en diciembre y ya están los delegados docentes, pero se disolvieron, se eliminaron los consejos desconcentrados, que son por voto público y secreto, que son votos obligatorios y secreto de los docentes. Habrá que hacer esas elecciones y volver a ese régimen de gobernanza. Obviamente que vamos a tener que meter kilos de tiempo y de trabajo solo para restablecer y restaurar un pasado que fracasó. Pero Gandini, pero se van a resignar a no reformular de repente leyes derogadas para nuevamente ponerlas y a nosotros, consideración? Sí, no somos como el Frente Amplio. Dos veces se plebiscitó la ley de caducidad, dos veces se pronunció el pueblo, y el Frente Amplio, cuando tuvo mayorías, nos pasó por arriba, la interpretó, hizo exactamente lo contrario a lo que el pueblo dijo. Nosotros, si el pueblo se pronuncia y dice quiero derogar, se derogó, se terminó, no tenemos vuelta. Vamos a legislar para llenar esos vacíos, pero no vamos a volver a andar un camino que la gente no quiso. No, nosotros lo vamos a hacer. Gracias, Gandini, por esta charla muy amable. Con muchísimo gusto, ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Buena jornada. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.